Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean al Inquisidor Ilustrado, ahí en Radio City 2022. Y bueno, también en la plataforma o el canal de la plataforma del blogger, nos consigue como Radio City 2022. Esta es la leyenda del Táchira. Por siempre regresamos con leyenda del Táchira. La última que teníamos hecho era de leyendas del Táchira del municipio de Córdoba. La leyenda del Táchira número 26. Esta es la entrega número 27. Este es el Inquisidor Ilustrado número 67. Leyendas del Táchira número 27. Entonces, la vez pasada habíamos hablado de con el periodista don Rufino Segovia del municipio de Córdoba. Habíamos hablado de los mitos, se hizo el municipio de Córdoba 1 y 2, habíamos hablado de los mitos, las leyendas, todo eso. Ya se abordó todo lo que es leyenda del municipio de Córdoba. Vamos ahora con las leyendas del municipio, aquí lo tenemos, y ya se están terminando la leyenda del Táchira, con municipio Independencia, la primera parte del municipio Independencia, son las leyendas del Táchira, las que vienen ahora. Ya quedan 5 leyendas del Táchira, 5 programas más de leyendas del Táchira y terminamos ya. Cubrimos todo el libro de Lolita Robles de Mora. Ya tenemos casi 2 años haciendo este trabajo de llevarles a ustedes el Inquisidor Ilustrado. Entonces, agradeciendo a Rufino Segovia, que fue el que nos hizo las voces para los programas de leyenda del Táchira. Agradeciéndole a él principalmente. Ese apoyo ofrecido también a la 92.3 FM, la voz de Manaure, que nos transmite los días sábados, también, bueno, los sábados, los domingos, nos retransmite la voz de Manaure. Bueno, a ellos pues muchísimas gracias, primero que a Dios Todopoderoso. Y bueno, vamos a hablar de El Inquisidor Ilustrado, o sea, leyenda del Táchira un poco más en vivo, a diferencia de las otras entregas que nosotros hacemos. Tenemos como primer historia La Pata del Judío. Sí, Johnfrey, ¿estamos bien? La Pata del Judío, ahí lo tenemos. Y recuerden que también se pueden suscribir a diferentes, los diferentes canales, ¿no? Ahí en el Telegram tenemos diferentes canales, ¿sí? Para que se puedan suscribir, no solo en el Telegram, también en iVoox, en diferentes plataformas donde escuches podcast, te puedes suscribir para que no te pierdas ninguno de estos episodios que sacamos con regularidad. Sacamos cada 15 días los episodios de El Inquisidor Ilustrado. Entonces, El Inquisidor Ilustrado número 67, entrega de leyendas del Táchira número 27. Suéltalo, Johnfrey. La Unidad Educativa Córdoba presenta Una Leyenda de Espanto por La Nación Radio. La Pata del Judío. Dejaron atrás a San Vicente de la Revancha y se fueron por caminos verdes hacia la casa que sirve de reposo a los contrabandistas que cruzan la frontera. Allí pasarán la noche Hilario y Tadeo. Doña Rosa los recibe sonriente en la puerta. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Pasen adelante. Los dos viajeros se bajan de sus mulas, les quitan los morrales llevan los animales a la entrada y entran a la posada. ¿Qué nos tiene de comida, doña Rosa? Mondongo, arepas de maíz y café. Está bien, sírvanos de enseguida. Traemos hambre y frío, y desapareció en dirección de la cocina. Al siguiente día, los dos amigos se despertaron con el alba y tomaron un café y montaron sus mulas. Caminaron montaña arriba, bordeando el pico del judío. La vegetación se iba haciendo espesa. Todo estaba cubierto de hierba. De vez en cuando, grupos de frailejones al fondo, las montañas cubiertas de niebla, apenas una tenue claridad iluminaba el majestuoso paisaje. El frío era intenso. Hilario y Tadeo permanecieron en silencio durante un buen rato. Cuando llevaban un gran trecho del camino, Tadeo dijo: descansemos un rato. Y sacó una botellita de miche que ofreció a su amigo. El camino era angosto. A la izquierda corría silencioso un pequeño arroyo de agua helada. A la derecha, precipicios y rocas cortadas. Hilario se fijó en una piedra blanca de por unos 3 metros de largo. Por la parte superior era plana y presentaba una huella de pie de gran tamaño. Tadeo era la primera vez que recorría esa ruta. Preguntó: ¿qué es eso? La pata de judío. La pata de judío. Sí, por aquí la llaman de ese modo. Fíjate que es la huella del pie de un hombre alto. No sé por qué la llaman así. Lo cierto es que si alguno coloca su pie en la huella, de inmediato comienza a llover y se desencadena una furiosa tormenta que amenaza con destruirlo todo. Imagínate lo mal que lo iría con una tormenta. ¿Es verdad?, preguntó Tadeo, incrédulo. Claro que es verdad. A muchas personas les ha ocurrido, y tanta furia de la tormenta, que han desaparecido hace años. Venía con un grupo de jóvenes y uno de ellos, incrédulo, colocó su pie en la huella del judío. No transcurrieron ni 2 minutos cuando el cielo se cubrió de nubes y cayeron lluvias terribles acompañadas de descargas eléctricas. Por favor, no vayas a cometer la locura de tocar con tu pie la pata de judío. Nos iría muy mal. Siguieron escalando las montañas hacia el pico de la neblina. Se iba desapareciendo y los rayos del sol iluminaron el paisaje. Bueno, escuchamos allí La Pata del Judío. Creo que ya lo habíamos hablado algo al respecto en el municipio Junín. Se había hablado de La Pata del Judío. Es una pata que está misteriosamente ubicada en alguno de los sectores de la montaña. Esta historia, pues, como siempre, Lolita Robles de Mora, pues, nos habla de que unos viajeros no son de allí, pero llegan con cierta preocupación a preguntar o decir X o Y, o preguntar cierta dirección, y la acción es que los atiende. Ellos siguen caminando y ven una huella de alguien grande en el suelo. Y esto pudiera ser que no se trate solamente de una huella, ¿no? Puede ser un fósil de alguna criatura prehistórica, puede ser algún homínido de hace muchísimos años. Lo que pasa es que la leyenda, pues, tiende a ser de que puede ser la pata del judío. Ahora, ¿por qué es judío? No sabemos. ¿Por qué llegó la leyenda del judío? No sabemos. Pero dicen que si pone el pie allí en la huella, exacto, que está allí, pues empezará a llover. Y o va a ser alguna tormenta, o va a ser algún desastre natural. Y parece que este patrón no solo se repite acá en la Pata del Judío, sino que también está el Cerro Manaure, que si le arrojan piedras, pues también llueve. Están muchas otras leyendas a lo largo de todas estas leyendas que hemos hecho. Ya está la entrega 27, ya hemos hecho 27 episodios de Leyendas del Táchira y 67 episodios del Inquisidor Ilustrado. Y en todo este tiempo, en todos los 2 años que hemos llevado haciendo esto, pues no hemos, siempre se ha repetido ese patrón de que desastres naturales si hacen algo. Parece que eso era bastante, a lo mejor, pero si fuese sido bueno que esa huella, la del judío, fuese estudiada por la ciencia, ¿no? Puede ser algún fósil, o de repente no tan fósil, pero debe tener su historia, más allá de lo sobrenatural. Vamos a escuchar la segunda leyenda, que se trata de Pacto en el Valle. Esto recuerde que es municipio Independencia. A ver, yo déjame revisar rápidamente los apuntes. Sí, municipio Independencia. Esto lo dice en la Ruta de la Cerámica y la Frontera. Recuerden que esta leyenda la estamos sacando del libro de Doña Lolita Robles de Mora. Escuchemos entonces Pacto en el Valle, municipio Independencia. Creo que era una aclaratoria. En la Pata del Judío que habíamos hablado, esta la lee los niños de la Escuela Educativa Córdoba, este es en San Cristóbal. Parece que como que es una evaluación que le están haciendo de la lectura, porque leen bastante trancado, o sea, leen mal, ¿no? Pero hay que reconocer que por lo menos tienen buena dicción, ¿no? Vamos a escuchar también de la misma escuela, creo que es la misma escuela, Jonfre, Pacto en el Valle. Esto sigue siendo municipio Independencia. Escuchemos entonces la segunda leyenda del Táchira del municipio Independencia. Suéltalo. La Unidad Educativa Córdoba presenta una leyenda de espanto por La Nación Radio. En el Valle, por Justin Altuve. Baltasar era un muchacho campesino que vivía con sus padres en el caserío El Valle, a pocos kilómetros de San Cristóbal. Sus ansias de poder lo llevaron a realizar un curioso rito. Tal como le había recomendado, salió una mañana muy temprano de su casa y se fue montaña arriba. Caminó muchas horas hasta conseguir un lugar tranquilo, donde no se escuchaba ningún ruido de seres vivientes. Llevaba al hombro una olla vieja, un morral y una mochila con un gato negro. Dejó atrás los sembradíos de caña, café y plátanos. Se internó por un pequeño sendero de la montaña. Todo estaba silencioso e inmóvil. Ni siquiera el viento susurraba, tampoco la naciente que corría a sus pies. Todo era quietud y silencio. Cansado, se despojó de sus aperos y se sentó un buen rato. Luego buscó troncos y chamizas secas. Con ayuda de unas piedras, improvisó un fogón, al que prendió fuego. Llenó de agua a la olla y se tumbó en la hierba a esperar que el agua hirviera. Cuando el agua hervía a borbotones, sacó el gato de la mochila y lo dejó caer en la olla sin darle tiempo a que resollara. Dejó que se cocinara muchas horas hasta que los huesos se soltaban de la carne y ésta se deshiciera. De vez en cuando reforzaba las chamizas y palos secos y echaba más agua a la olla. Una vez que el gato negro estuvo bien cocido, dejó que se apagara el fuego y se enfriara. Con un pequeño cuchillo, fue cortando la piel en pedazos para darle libertad a los huesos, y tal como le había recomendado, cogió la olla, se orientó al norte. Se agachó y cogiendo huesito por huesito, se levantaba y decía: ¡Este! ¡Este! Y así iba despachando todos los huesitos que tiraba levantando la mano izquierda hacia atrás y con ninguno recibía respuesta. Baltasar removió la olla y comprobó que aún quedaban más de la mitad y prosiguió su tarea. Este ya se estaba cansando. Pensó en dejar los huesitos y marcharse para su casa, pero vio que solo quedaban 7 y decidió terminar. ¿Este es? Y levantó de nuevo el brazo con desaliento. Una voz de ultratumba le aconsejó. ¡Sí, ese es! Baltasar cogió el hueso fuertemente y salió corriendo montaña abajo con una exhalación. Recordó lo que le había dicho. Cuando des con el hueso, sal corriendo porque si el diablo te atrapa, te despedazaría y tu alma será de su propiedad. En muy poco tiempo estuvo en el caserío y penetró en la iglesia donde cayó exhausto. Baltasar, creciendo y haciéndose hombre, conseguía todo lo que quería. Compró una hacienda, La Linda, donde cosechaba café, caña de azúcar y hortalizas y frutas de toda clase. Tenía animales, casa y trapiche. Dicen que las mujeres se volvían locas por él. Su poder y su fama traspasaron los linderos del valle. Baltasar llevaba siempre colgando un pequeño huesito. Dicen que de ahí le venía el poder. Estamos escuchando esta leyenda también de los niños de la Escuela Educativa Córdoba. Esto es en San Cristóbal. Y hablaban de que esto es técnicamente es palerismo. Esto es trabajar con los huesos. Y es una práctica funeraria de los practicantes de Palo Mayombe, una religión que practica o una práctica espiritual de origen africano. Esta tradición tiene raíces en las creencias de que los esclavos africanos fueron traídos a América Latina y también combina pues elementos de la religión bantú y con el catolicismo y otras creencias pues regionales o locales pues. Los paleros trabajan con prendas y huesos y todo eso. Y según esta historia del pacto en el valle, dice Miguel, porque puede ser cualquier otra persona, agarró un gato y lo quemó vivo, o sea, lo cocinó vivo, como si fuera una langosta. Y esperó a que la carne se deshiciera del calor y agarró los huesos, los limpió con un cuchillo y empezó a lanzarlos. Y a preguntar, este es. Y esta era un caserío, no caserío, ¿no? Pero entendámoslo, debe ser un niño de alrededor de 5 o 6 años. Pero esta es una iniciativa del diario La Nación que hace para que los niños promover la lectura de los niños. Y esto en su momento fue transmitido también por la radio. Entonces, retomando el tema, el hombre pues como que lanzaba las cosas para atrás y preguntaba, es este, pero una voz de ultratumba le dijo, es este. Tienes que ir a no sé qué y si te vas a agarrar, pues el diablo te quita el alma. Y llegó presurosamente a la iglesia y cayó de bruces, pero hay que decirle que supuestamente compró la hacienda, La Linda. Y bueno, según lo que pude verificar, Hacienda La Linda, pues hay Hacienda La Linda, solo hay una en Táchira y no dice nada de que ha estado embrujada, ¿no? Vamos a ver. Sí, o sea, no tenemos nada sin información de Hacienda La Linda para confirmar esta leyenda de Táchira. Y no tenemos información allí de la Hacienda La Linda, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, son rituales que son traídos de por allá de África. Y bueno, el hombre pues tuvo bastante riqueza, pero no tiene un final. O sea, pareciera como si dependiera de una segunda parte. No sé, hasta ahí llega la historia. Revisemos rápidamente Hacienda La Linda. Aquí la página del... Estamos buscando directamente en el libro de Doña Lolita Robles de Mora, de donde salió esta... Ajá. Bueno, dice... Bueno, dice que siempre colgaba en el cuello un pequeño hueso. Y eso técnicamente es palerismo. Son prácticas de brujería, bueno, de prácticas oscuras de origen africano. Vamos a escuchar ahora la última leyenda del Táchira, que se llama El Duende de Agua Blanca. Vamos a escuchar, estos ya no son niños, esto es otro tipo de lectura. Vamos a escucharla, suéltala. A veces los niños ven cosas que los adultos no podemos ver, y muchas veces juzgamos sin escucharlos. Hoy narraremos El Duende de Agua Blanca. En las cercanías de Santa Rita pasa la quebrada de Agua Blanca, llamada así por sus aguas cristalinas. A su alrededor, suaves valles de colinas dedicados al cultivo de caña, café y frutos menores. Guamos, pomarrosas y bucares bordeaban los senderos y las fincas. Los niños jugaban felices por los caminos. Pablito tiene 8 años, blanco, de ojos negros, alegre y vivaracho. Disfruta echando piedritas a la quebrada. Salió de casa y caminaba cantando por las piedras que bordeaban Agua Blanca. Encuentra un niño de su edad y los dos juegan y conversan animadamente. Ya son amigos. La madre de Pablito se impacienta porque él no regresa. Se hace de noche y no llega. Angustiada, lo busca por los contornos. No duerme pensando en su hijo. Al otro día, los vecinos ayudan a buscarlo. Dan parte a la policía y ésta lo busca a orillas de la quebrada, en los pozos y en las montañas cercanas. Todo inútil, Pablito ha desaparecido inexplicablemente. Han transcurrido varias semanas. Una tarde, cuando doña Petra barría la entrada de la casa, vio venir a su hijo sonriente. Muchacho, ¿dónde has estado en todo este tiempo? No, mamá, 3 horas. Me fui después del almuerzo y aún no ha oscurecido. Estaba jugando piedritas a la orilla de la quebrada cuando me encontré a un niño de mi edad. Rubio, de ojos azules, me invitó a un pozo que está allí abajo y nos fuimos a jugar. Aquello es muy bonito, hay muchas luces, juguetes. Él no vive en una casa, ¿sabes? Vive en una cueva. Aquello es muy lindo y fresco. El agua de la quebrada corre al ladito, las paredes de la roca resplandeciente. Jugamos mucho y estoy muy contento, mamá. ¿Y dónde queda esa cueva? Allí, contestó Pablito y estiró su brazo derecho en dirección a la quebrada. ¿Y por qué estuviste tanto tiempo allí, Pablito? No, mamá, solo estuve unas horas. No, Pablito, estuviste fuera de casa varias semanas. Ya te creíamos desaparecido. No, mamá, solo estuve afuera 3 horas. Fíjate, aún es de día. Doña Petra se inquietó. Pensó que algo raro le estaba pasando a su hijo. Aparentemente no ocurría nada anormal, pero era extraño que hubiera perdido la noción del tiempo. Pasaron días, meses y años. Pablito solo hablaba de la cueva y del niño de Agua Blanca. Las demás cosas las había olvidado, había perdido la razón. Los lugareños dicen que sufrió el encanto del genio de la quebrada. Han pasado los años y Pablo ya es un hombre. Ayuda a sus padres en las labores del campo. No recuerda nada, solo al niño de los ojos azules que jugó con él. Es un enajenado. recorre los senderos de Santa Rita cantando. Los muchachos al verlo gritan: ahí viene el loco Pablo. Gracias, Lolita Robles de Mora. Esto es Leyenda de Montaña. El duende de Agua Blanca. Este pues es un niño que salió de la casa a tirar piedritas por allí a un lago, un riachuelo, y se consiguió con un niño blanco y se fue a jugar, y la gente pues lo creyó perdido y regresó semanas después diciendo que había jugado con un niño. Oye, aunque esa voz que le pusieron no parece un niño, parece un bobo, hablando ya claro, ¿no? Pero nadie le responde: lo que pasa, mamá, es que yo me fui con un amigo. Yo creo que sí llegó con una embolia cuando llegó de la quebrada del duende de Agua Blanca. Pero ya, hablando ya en serio, llega y la mamá le pregunta que dónde ha estado. Y él dice que simplemente duró unas cuantas horas por allí y que jugó con un niño de la quebrada que vive en una cueva. Y le dijo que había muchas cosas, juguetes, la quebrada pasaba por allí mismo, las paredes eran resplandecientes, muchas cosas. Así que no duró mucho, pero estaba enajenado. Enajenado es que ya no es dueño de sus raciocinios, sino que pues le cuesta comprender ciertas cosas. Y entonces cuando lo ven, la gente dice: por allí viene el loco, ¿no? A ver qué tenemos, vamos a ver que revisando el libro, el duende de Agua Blanca, muy bien, así se llama, el duende de Agua Blanca. El duende de Agua Blanca. Entonces, ya que Pablo se olvidó un hombre, y aunque sus padres ayudan a su padre en la labor del campo, no recuerda nada. Dicen que jugó con un niño en los senderos de Santa Rita. Y los muchachos cuando lo ven dicen: ahí viene el loco, ahí viene el loco. Y oye, mira, eso se parece mucho a la historia del bosque de Oiavasiu, ¿no? Es un bosque ubicado en Rumania y dicen que es un portal a otra dimensión. Cientos de personas pues han desaparecido en él. Dicen que se han visto ovnis, que se escuchan voces, risas, y en su centro que hay un círculo donde nada crece, y que la gente que entra ahí se pierde por muchas horas y luego sale. O sea, se pierde mucho tiempo, ¿no? Y la gente sale y sale como si no hubiese pasado. Una niña supuestamente entró en los años 70 y salió en los años 80 de la misma manera como entró en los años 60. O sea, increíble según cuentan las historias. Y bueno, este podcast tú lo puedes escuchar en el blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. Es la entrega del Táchira, el podcast número 59. Hoy Abasio, el bosque embrujado. Y aquí tenemos algo muy parecido al bosque embrujado Hoyabashu. Es un niño que se consiguió con un otro niño de color blanco, pálido. Yo diría que hasta puede ser un extraterrestre, ¿no? Un extraterrestre, según lo que se puede creer. Y que se lo llevó para la cueva y bueno, duraron semanas. Y bueno, apareció. Esto pues es lo que se sabe, ¿no? Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado, Leyendas del Táchira número Leyenda del Táchira número 27, ¿sí? Y la entrega del Inquisidor Ilustrado número 67. El Inquisidor Ilustrado número 67, entrega de Leyendas del Táchira número 27. Muchísimas gracias, no olviden suscribirse a los diferentes canales del Telegram para seguir transmitiendo, y agradeciendo a la emisora La Voz de Manaure 92.3 FM por retransmitir estos episodios del Inquisidor Ilustrado. Recuerden estar pendientes a las próximas transmisiones, que es donde continuaremos con la segunda parte de las leyendas del municipio Independencia. Bueno, les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Muchísimas gracias por su atención dispensada y será hasta la siguiente oportunidad. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención.